de quien temerá el alma mía. Si nuestro refugio ha sido tú, de generación en generación ha sido tú. De quien temeré en oscura noche, si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, descansaré en ti. En generación ha sido tú, de quien temeré en la oscura noche. Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré. A mi alrededor descansaré en ti.